Comentaba un profesor sobre la pregunta que le hizo a uno de sus alumnos en la universidad. Lo apreciaba mucho, pero sospechaba que no empleaba a fondo el tiempo en su trabajo. Sacaba siempre buenas notas. Le preguntó, ¿cuánto estudias de verdad? Dijo que le contestó con toda sinceridad, si le voy a decir la verdad, no trabajo ni la mitad de lo que podría. Su franqueza abrió la conversación y le volvió a preguntar, ¿cuántos años tenés? 18, contestó. No, le dijo bromeando, vos no tenés más que 9 años. Como decís que trabajás la mitad, también vivís la mitad. Funcionás a medias de tu vista, de tus oídos, de tus capacidades. Vivís entonces a medias. Pensemos que todos nosotros, cuando no nos sumergimos de lleno en el aquí y ahora, haciendo lo que tenemos que hacer, nos puede suceder que también vivamos a medias. Por eso los latinos escribieron una frase magistral que dice, haz lo que haces. Eso significa que tenemos que meternos con todo nuestro ser en cada encuentro con las personas, en cada actividad, en nuestra relación con Dios. La clave se encuentra en el amor verdadero puesto allí en lo cotidiano. Un testimonio de vida en plenitud lo encontramos en una joven francesa de fines del siglo XIX llamada Teresa. Hoy la conoce mucha gente como Santa Teresita. De ella se cuenta que fue carmelita, su vida era casi monótona, por claustros, celdas y oficinas. Por la mañana trabajaba en la ropería, barría la escalera y el dormitorio. Por la tarde salía a arrancar hierbas en la huerta. Otra temporada se encargaba del comedor, preparaba el pan, servía el agua, distribuía la cerveza entre las hermanas. La nombraron sacristana y con gozo manejaba los vasos sagrados. A veces pintaba o escribía poesías, nada extraordinario. Dada su debilidad de enferma, no podía seguir todos los actos de comunidad ni practicar las penitencias de la orden carmelita. Y sin embargo, avanzó velozmente hacia la santidad. ¿Cómo lo hizo? Los historiadores dicen que haciendo actos extraordinariamente llenos de amor, pequeños, pero con un sentido sobrenatural. Ese fue el secreto de su vida espiritual. El amor, que fue a la vez confianza filial y desprendimiento de sí misma, fue el ascensor divino mencionado en sus escritos que la elevó sin gran esfuerzo aparente hasta los brazos de Dios. Todos tenemos la opción de vivir a medias como el estudiante que les mencioné o en plenitud como Teresita. De nosotros depende cómo empleamos los minutos de nuestra existencia. Podríamos hacer las cosas con un ufa, escapar a cualquier compromiso con la comunidad, no hacer bien lo que nos compete, o todo lo contrario. Un buen propósito para cada día sería comenzar la jornada diciéndonos, solo por hoy aprovecharé al máximo las oportunidades pequeñas que se me ofrecerán para amar en lo que hago. No necesitamos hacer cosas espectaculares, sino repetir lo de siempre, pero no como siempre. Se puede poner mucha creatividad en lo que se hace, ofrecerlo a Dios, buscar el beneficio de los otros, salir de nuestro egoísmo, generar buen humor en el lugar en donde estemos, aprovechar toda ocasión para fomentar la solidaridad en las personas, porque recordemos que toda la ley del Señor se sintetiza en el amor al prójimo con obras concretas. Miren, todo lo que podría ser rutinario hecho con sencillez, sin complicaciones, puede llegar a tener un mérito muy grande, aunque no lo reconozcan en el momento, pero si lo ofrecemos al Señor. Se nos dieron talentos para hacerlos fructificar, cada uno en lo propio, por eso no vale la pena compararse con los demás. Hagamos lo pequeño con júbilo y dedicación para alegrar al Padre Celestial, que valora esos actos sencillos. Les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la intercesión de la Santísima Virgen María.